mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. No lo pienses tanto y viaja con Iberoamérica Viaggi. Conoce otras costumbres, otras formas de vivir la vida. Tenemos boletos aéreos, paquetes turísticos con el mejor precio garantizado y seguro médico para poder viajar desde Perú a Italia sin problemas. Nos encuentras en Vía Milazzo 32, Roma Termini, teléfono 0631-052-134. Iberoamérica Viaggi, tu seguridad no tiene precio. Sonidos que llaman y despiertan nuestras almas. Vibraciones ancestrales, música eterna. Encantos del Ande. Bienvenidos a Encantos del Ande, a través de Radio Peruanos en Italia. No se olviden que nos pueden seguir en la siguiente página web, www.peruanos.it, y a través del Facebook, donde ya casi somos 40.000 los seguidores de esta gran página de Peruanos en Italia. En Encantos del Ande haremos un recorrido imaginario y sonoro por nuestro Ande, aquella bella y gran columna vertebral de montañas y nevados que acoge en gran parte nuestro Perú, pero también Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. Escucharemos melodías de estos países, melodías que ahora forman parte del recuerdo, muchas de ellas, y que serán especialmente seleccionadas para ustedes. Comenzamos el recorrido de hoy desde el Cusco, Perú, con los campesinos de Paucartambo, con este tema que se enmarca de añoranza por la patria. Tierra Prometida, un huayno que contiene dos guitarras y un acordeón. Con este tema mandamos un cálido saludo a todos los cusqueños que residen en Italia. Bendito Dios mío, hay un pedazo de tierra, tierra prometida. Bendito Dios mío, hay un pedazo de tierra, tierra prometida. Vamos hermanos campesinos, con la frente altiva, orgullosos de ser cholo, de mi Perú libre, de mi Perú libre. Hermanos queridos, hay un pedazo de tierra, tierra prometida. Hermanos queridos, hay un pedazo de tierra, tierra prometida. Cantemos, bailemos todos con gran alegría, de forjar esta grandeza en mi Perú libre, en mi Perú libre. Hay un pedazo de tierra, tierra prometida. Hermanos queridos, hay un pedazo de tierra, tierra prometida. Cantemos, bailemos todos con gran alegría, de forjar esta grandeza en mi Perú libre, en mi Perú libre. Tierra nuestra. restaurante Inca Chicken te invita a descubrir el sabor original de la gastronomía peruana. Visítanos en nuestros dos locales, Vía Palestro 32A, Vía de Palme 5. Inca Chicken, el Perú para ti. Ahora nos vamos hasta el departamento de Ancash para poder escuchar a Ernesto Samuel Sánchez Fajardo, más conocido como el Jilguero del Huascarán, y su tema Zorzalito Negro, un huayno interpretado por un par de roncadoras y un tambor. Un saludo a todos los ancashinos que se encuentran aquí en Italia. ¡Zorzalito Negro! Para sacarle pica, pica, pica. Zorzalito Negro, qué bonito cantas, bailando y brincando cuando estás alegre. Muchacha sin esperanza, ¿por qué te apresuraste? Habiendo en el mundo tantos que te han querido. Pisco mi cusca manzana, así me gusta muchacha. Pisco mi cusca manzana, así me gusta tu hermana. ¡Tómale, tómale, tómale! ¡Toma, muchacha sin conciencia! ¿Ahora qué estarás diciendo? ¿Qué estarás hablando? Sin esperanza, guarda mi retrato. Cuidado que lo pierdas, como me has perdido. Vivirte sin conciencia, chasco siempre ha pasado. Lágrimas me ha costado para conseguirte. Pisco mi cusca manzana, así me gusta muchacha. Pisco mi cusca manzana, así me gusta tu hermana. ¡Tómale, tómale! ¡Nos vamos al norte grande! ¡A Barro Negro! ¡Una pasadita a Cajamarca! ¡A Chota! ¡A Serendí! Gusta tener opciones. Por eso en Western Union, nuestros clientes cuentan con varias maneras de enviar dinero. Puedes hacer envíos con la aplicación móvil de Western Union, por internet o en persona desde cualquier localidad de agente participante. La opción es tuya. Además, tienes la tranquilidad de saber que estás usando un servicio fiable y conveniente de una marca en la que confías. Y el programa MyWoo es una excelente manera de aprovechar todos los beneficios que disfrutas como cliente de Western Union. El programa MyWoo te recompensa cada vez que haces un envío calificado. Western Union es fácil, conveniente y se adapta a tu estilo de vida. Y ser miembro de MyWoo te da la facilidad que necesitas. No se olviden que nos pueden dejar sus comentarios o saludos en nuestra página Facebook, Peruanos en Italia. Y también nos pueden mandar, vía un mensaje privado, sus saludos o comentarios respecto a Encantos del Ande. A continuación vamos a escuchar a la Flor Pucarina, con el huayno Huancayo Lindo, donde podemos distinguir una orquesta de saxofones que son acompañadas por un arpa y un violín, además de un cajón que hace la percusión. Para todos los huancaínos que no olvidan su tierra. Huancayo Lindo, a ti te dedico este huayno, ya que soy serrana, y con orgullo canto para todos los huancaínos. Y pucarinas por si acaso, como serrana que soy. Así, Julio Rosales, ¡qué bonito! Así, Hans Bauer. En este huayno hoy no quiero cantar, ni a un amor, ni a un querer, porque tú que me suelo nunca olvidaré. Dentro de mi alma yo siempre te llevaré como un recuerdo de mi precaria niñez. Y porque ahora mi triste juventud te tendrá deuda y te la cancelaré con este vuelo que tú conoceré. Te tendrá deuda y te la cancelaré con este vuelo que tú conoceré. Te tengo una deuda y te la cancelaré con este vuelo. Viajan, solo leen una página. No lo pienses tanto y viaja con Iberoamérica Viaggi. Conoce otras costumbres, otras formas de vivir la vida. Tenemos boletos aéreos, paquetes turísticos con el mejor precio garantizado y seguro médico para poder viajar desde Perú a Italia sin problemas. Nos encuentras en Vía Milazzo 32, Roma Termini, teléfono 0631-052-134. Iberoamérica Viaggi. Tu seguridad no tiene precio. No olviden que pueden compartir este programa a través de sus redes sociales, simplemente compartiendo el link de la página de la radio, www.peruanos.it. Seguimos en este viaje musical, esta vez con la Estudiantina Perú y el huayno Albergo Nisshay. Miski mi puja, ojor jotiki, chakir jotiki, oki pukuli, mi purjusunki. Ojor jotiki, chakir jotiki, oki pukuli, mi purjusunki. Así, Estudiantina. Perú. Ay, pobre, manda mamá, yo, manda taitayo,

Tenemos boletos aéreos, paquetes turísticos con el mejor precio garantizado y seguro médico para poder viajar desde Perú a Italia sin problemas. Nos encuentras en Vía Milazzo 32, Roma Termini, teléfono 0631-052-134. Iberoamérica Viaggi, tu seguridad no tiene precio. La estudiantina puneña fue una de las más elegantes expresiones musicales del Perú de antaño, que contenía en su seno orquestal violines, guitarras, acordeón y el charango chillador. Con ustedes el Centro Musical Teodoro Valcárcel, que emulaba la música de los conjuntos de Sicuris con este huayno titulado Ramis. Y con este tema mandamos un saludo cálido a todas aquellas personas del departamento de Puno que añoran seguramente las brisas del lago Titicaca. Restaurante Inca Chicken te invita a descubrir el sabor original de la gastronomía peruana. Visítanos en nuestros dos locales, Vía Palestro 32A, Vía de Palme 5. Inca Chicken, el Perú para ti. Ahora pasamos la frontera política de Perú para irnos musicalmente hasta Bolivia, al departamento de Potosí y más precisamente al distrito de Caripuyo, de donde es uno de los más grandes representantes del charango potosino, particular por su afinación y rasgueo. Vamos a escuchar a Boni Alberto Terán con su tema Papel de Plata. A su charango lo acompaña un contrabajo. Desde aquí, desde Peruanos en Italia, también mandamos un saludo cálido a nuestros hermanos bolivianos que residen en Italia. Thank you.

sentimiento, Calandria, canta como tú sabes. Solo leen una página. No lo pienses tanto y viaja con Iberoamérica Viaggi. Conoce otras costumbres, otras formas de vivir la vida. Tenemos boletos aéreos, paquetes turísticos con el mejor precio garantizado y seguro médico para poder viajar desde Perú a Italia sin problemas. Nos encuentras en Vía Milazzo 32, Roma Termini, teléfono 0631-052-134. Iberoamérica Viaggi. Tu seguridad no tiene precio. Están en sintonía de Radio Peruanos en Italia y no se olviden de compartir nuestro link por las redes sociales www.peruanos.it. Y también pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, donde ya casi somos 40.000 seguidores y nosotros estaremos recibiendo por un mensaje privado sus saludos, comentarios y todo aquello que quieran decirnos para este programa, para Encantos del Ande. Y finalizamos esta edición con un tema extraído del disco Hermano Residente, realizado en este país, sí, por los italianos de Trencito de los Andes. Este tema, titulado Lata Pilpinto, contiene una guitarra y dos rondines. Fue compuesto e interpretado por Raffaele y Felice Clemente, y habla de aquel y largo viaje que hacemos del Perú a Italia, perdiéndonos en la ensoñación de la travesía dentro de un avión. El aeroplano es un ave de lata que flota en el aire, cubriendo distancias infinitas. Ladies and gentlemen, the captain and the air crew would like to welcome you on board of flight CP408 Lima-Toronto-Rome. Señores y señoras, el capitán y el equipaje les brindan la bienvenida a bordo del vuelo CP408 Lima-Toronto-Roma. In preparation for takeoff, we kindly request the passengers to fasten their seatbelts. Para el despegue, se le pide a los señores pasajeros ajustar sus cinturones. El mundo de abajo no más se parece a lindo tejido arrugado, y el aeroplano queda suspendido en la realidad del sueño. Al aterrizaje, porque ya finaliza el vuelo en la otra orilla del océano inmenso. El atepil pinto se posa y mayorata al renta y punchauta con su causa y cariñanga. Avión chai, aeroplanos chai, yachtai man apara moyawai, wasi man usara moyawai. Taitaika tristita wakasia, mamaika tristita yakisia, churinta mananya tarispa, wawanta mananya tupaspa. Restaurante Inca Chicken te invita a descubrir el sabor original de la gastronomía peruana. Visítanos en nuestros dos locales, Vía Palestro 32A, Vía de Palme 5. Inca Chicken, el Perú para ti. Y hasta aquí la edición de Encantos del Ande. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos estaremos encontrando en la siguiente cita de nuestro programa. Quiero dedicar muy especialmente este programa a todos ustedes, los peruanos residentes en Italia. Y por supuesto, quiero enviar saludos muy cariñosos a mi familia en el Perú y también a todos mis amigos. Nos encontraremos la siguiente semana. No dejen de sintonizarnos a través de www.radio.peruanos.it. Y por supuesto, esperamos sus mensajes, saludos y comentarios en nuestra página Facebook de Peruanos en Italia. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta aquí, Encantos del Ande. Recuerden que tenemos una cita cada lunes de 12 a 1 de la tarde y la repetición de 8 a 9 de la noche a través de www.peruanos.it. Puedes seguirnos también por Facebook y volver a escuchar nuestros programas en nuestra plataforma de SoundCloud, como Peruanos en Italia. ¡Hasta la próxima! A todos nos gusta tener opciones. Por eso en Western Union, nuestros clientes cuentan con varias maneras de enviar dinero. Puedes hacer envíos con la aplicación móvil de Western Union, por internet o en persona desde cualquier localidad de agente participante. La opción es tuya. Además, tienes la tranquilidad de saber que estás usando un servicio fiable y conveniente de una marca en la que confías. Y el programa MyWoo es una excelente manera de aprovechar todos los beneficios que disfrutas como cliente de Western Union. El programa MyWoo te recompensa cada vez que haces un envío calificado. Western Union es fácil, conveniente y se adapta a tu estilo de vida. Y ser miembro de MyWoo te da la facilidad que necesitas.